al ver que tu amor era compartido, y esa es mi condena. Es de tontos todo este amor. No quiero que nada malo te suceda. Quisiera poder cambiar la situación, construir un mundo solo para ti. Daría todo por ti. Es de tontos todo este amor. No quiero que nada malo te suceda. Quisiera poder cambiar la situación, construir un mundo solo para ti. Hey, dime qué debo hacer para no estar así. Dame una solución para ya no sufrir. Todo esto es deprimente. Daría todo por ti. Daría todo por ti.